Radio Universidad Veracruzana presenta un programa especial. Concierto entre el viejo y el nuevo mundo, con la violonchelista Nadege Rochat. Audición que tuvo verificativo el jueves 21 de noviembre del presente año en Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, en el marco del Festival de Música y Laudería Jalapa 2019. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y me da mucho gusto recibirlos en este espacio especial en donde vamos a escuchar a la violonchelista Nadege Rochat interpretar un concierto titulado Entre el viejo y el nuevo mundo. Pero, ¿por qué tan especial esta audición? Déjeme comentarle que para este concierto se utilizó un instrumento maravilloso, un instrumento llamado Cello Stradivarius del Vaticano. El Cello Stradivarius del Vaticano fue construido entre 1620 y 1650 como una viola da gamba por el gran maestro Niccolò Amati. La característica de anchura muy particular y su diseño permitió una inigualable calidad en su sonido, haciendo de Amati el laudero más importante de todos los tiempos. Niccolò Amati nació en Cremona en 1596, al norte de Italia, y perteneció a una célebre familia de lauderos de la época. Fue nieto de Andrea Amati. Otro gran laudero de la historia fue Antonio Stradivari, estudiante prodigio del maestro Amati. Uno de los grandes misterios del Stradivarius del Vaticano es su etiqueta firmada por Antonio Stradivari, por lo que se cree que en 1703 transformó la viola da gamba en un cello, haciendo de este instrumento el primero de los 8 atribuidos a Niccolò Amati. Con la tecnología a principios del siglo XX, los certificadores de la época le atribuyeron el cello a Antonio Stradivari, siendo que a principios del siglo XXI, los certificadores más prestigiados confirmaron que fue obra de Niccolò Amati. A mediados del siglo XIX, el laudero más reconocido de Francia, Georges Chanot, convirtió este cello en una obra única al pintar 2 ornamentas con ángeles y motivos religiosos en el frente, mientras que en la parte posterior un hermoso sello papal convirtiéndolo por 100 años en el cello oficial del Vaticano. Es por esto que adquiere su nombre como el Stradivarius del Vaticano o Ex Vatican Strad. Las obras que vamos a escuchar son de Johann Sebastian Bach, la suite número 1 en sol mayor, BWV 1007, y la suite número 3. Escucharemos después de Guy Casadot la suite para violonchelo solo con los movimientos Preludio, Fantasía, Zarabanda, Sardana, Intermezzo e Danza Finale AJ. Después tendremos de Henri Dutilleux 3 estrofas sobre el nombre de Schacher, un poco indeciso, andante sostenuto y vivace. Es la violonchelista invitada Nadege Rochat quien interpretará el cello Stradivarius del Vaticano. Escuchemos entonces de Johann Sebastian Bach la suite número 1 en sol mayor, BWV 1007. Thank you. Thank you. Escuchamos de Johann Sebastian Bach la suite número 1 en sol mayor BWV 1007 en la interpretación de la chelista Nadia Rochat. Escuchemos a continuación, del mismo compositor, la suite número 3. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos de Johann Sebastian Bach la suite número 3, en la interpretación de la chelista Nadia Rocha. Este concierto se llama Entre Viejo y Nuevo Mundo. Yo ayer estuve en el Museo de Antropología y después de ver las cabezas olmecas, no me parece que esto es el nuevo mundo para nada. Pero sí, algo viejo y algo nuevo tiene este concierto. Tiene un chelo que ha viajado por el tiempo, bastante años, 400 para ser exactos. Y acabamos de tocar un repertorio que fue escrito más o menos en el momento que este chelo se volvió un chelo. Pasó de ser chela de gamba italiana a un chelo. Entonces, ahora vamos a hacer un salto enorme en el tiempo para ir a un mundo un poco más nuevo, el mundo de Casado, que fue un chelista muy, muy importante, un gran virtuoso en el siglo pasado, al principio del siglo pasado. Y sobre él les quería contar una historia, una anécdota graciosita. Él era famosísimo y en la misma época una competencia suya era Gregor Piatigorsky, otro chelista muy famoso de la época, un chelista ruso. Y la historia cuenta que algún día Piatigorsky fue a España a tocar un concierto. Y en esta época, que era la dictadura en España, un hombre y una mujer, sin estar casados, no podían estar en un hotel juntos, en una habitación. Entonces, Piatigorsky llegó en el hotel con una mujer bella y le preguntó el jefe del hotel, ¿casado? Y él dijo, ¡no, Piatigorsky! Escuchemos a continuación de G. Casado, suite para violonchelo solo. Los movimientos son preludio, fantasía, zarabanda, sardana, intermezzo e danza finale, adjota. Interpreta al cello Nadezh Hoxha. Thank you. Escuchamos de Guy Casado, Suite para violonchelo solo, en la interpretación de la chelista invitada, Nadege Rocha. Pues bien, querida audiencia de Radio V, como les había comentado al principio del programa, tenemos la fortuna de platicar con Nadege Rocha, quien ha sido solista de este concierto maravilloso, que tenía mucha expectativa, dado que se iba a interpretar música de Johann Sebastian Bach, de Casado, de Henri Dutilleux y de otro autor que nos va a decir Nadege en algún momento. Por este instrumento que tiene muchos, muchos años y que tiene un valor no solamente histórico, sino musical. Bueno, Nadege Rocha, muchas gracias por estas palabras y por esta entrevista. Quiero preguntarte, ¿qué significado tiene para ti, digamos, siendo tan joven, poder abordar, digamos, técnicamente la música de Johann Sebastian Bach, hacer un viaje con Casado, con Henri Dutilleux y poder mezclar estos estilos de música a la cuestión contemporánea? Me siento privilegiada, la verdad, porque gracias a tocar el cello puedo estar en contacto con una época que ya no está. Y lo que me gusta hacer es ver lo que en esta época ya formaba parte del ser humano y que sigue siendo así hoy en día, ¿no? Lo que me gusta es ver cómo las obras de Bach todavía son relevantes hoy en día, todavía hablan al público y al ser humano, porque el corazón humano no, en realidad no cambió. Las cosas importantes son las mismas. Sí, tienen vigencia todo el tiempo. Muy bien, esta obra, las dos suites de Bach, que digamos técnicamente son como obras obligadas para cualquier chelista que se precise serlo. La técnica, ¿tuviste algún tipo de problema de, digamos, tocar con un instrumento tan, tan antiguo? No, es un, como muchos Stradivarius, es un cello un poquito caprichoso, es decir, que no hay que encontrarse con el cello y decir, yo quiero esto, sino que hay que pedirle al cello, ¿cómo quieres tú sonar? Y luego hay que encontrar algo juntos. Tiene mucha personalidad, pero del otro lado, cuando uno escucha lo que el cello tiene que ofrecer, es esto, hay que escuchar al cello, hay que no querer hacerlo todo uno mismo. Entonces, cuando uno le deja la plaza que quiere tener el cello en la interpretación, sugiere muchas cosas, es una gran inspiración, porque de repente sale del cello unos sonidos que uno no hubiera imaginado. Entonces, hay que ser abierto a esto, como es un trabajo de dos personas, de dos entidades. Esta última obra que nos llamó la atención pertenece, digamos, a la música contemporánea. Me llamó la atención una especie como de contrapunto que era un canto armónico que tú hacías, aparte que tocabas. Este proceso, ¿cómo como artista, como músico, el hecho de adentrarte y poder hacer este canto armónico y tocar? ¿Qué brindas al público con esto? Bueno, la verdad es que primero es una sorpresa. La gente no lo espera normalmente cuando no conoce la obra. Y luego yo lo veo algo un poco mágico, en realidad, lo de silbar. Es un sonido bastante limpio en comparación, o sea, sí, muy puro el sonido de silbar. Entonces, de repente, que esto emerge, yo creo que es una bella sorpresa. Sí, sonó muy lindo. De pronto, como que nos atrapó, fue como hipnótico, mágico, ¿no? Uno nos espera, después de escuchar a Bach, a Casado, a Dotillo, esta obra del compositor, ¿me puedes decir? Se llama Peteris Vasks, okay. Y la obra se llama Dolchísimo. Sí, fue Dolchísimo. Uh-huh. Por último, ya sé que estás un poco cansada después de esta jornada musical, ¿qué te ha parecido México, Jalapa, la sala que tiene un diseño acústico muy específico para una orquesta sinfónica como es la nuestra, la de Jalapa, pero que tiene unas características acústicas que bien pueden equilibrarse o hacer una analogía, por ejemplo, con el Concertgebouw de Ámsterdam o de otras salas que son pues muy importantes y muy conocidas? Sí, la verdad es que yo toqué en varias salas importantes. Estoy pensando en salas de este tamaño más o menos. Está, por ejemplo, la sala grande en Lucerne. Es el mismo tipo de tamaño en Dortmund también. Y de verdad que me encantó esta acústica aquí. Me parece que es de primer calidad esta sala. Tanto visualmente, también inspira realmente por los motivos que están todo alrededor. Me parece que artísticamente es un éxito, ¿no? Esta sala nada más en sí. Y luego también en la acústica fue muy agradable tocar ahí, especialmente con cello solo. Yo estaba un poco preocupada porque la verdad es que no es un repertorio normalmente que se toca en una sala tan grande para hacer cello solo. Y me pareció que funcionaba bien con el sonido, ¿no? Entonces, sí, llegó hasta las últimas butacas de la sala. Bueno, entonces esto es, hay que agradecerlo a la arquitecta, que lo hizo muy bien, la verdad. Sí, fue un placer realmente. Y en cuanto a México, me encanta el país, me parece que es muy fresco, que la gente tiene mucha energía positiva, que es muy abierta, muy, muy buena, muy amable, muy siempre para ayudar, ¿no? Con un gran corazón. Y bueno, la comida, que es algo muy importante para mí, es de las mejores del mundo, o sea, creo que está entre Italia y México, ahí está. Entonces esto muy muy bien. Y además lo que me sorprendió mucho aquí en Jalapa es lo verde que es. A mí me encanta lo verde, la vegetación, ¿no? Uh-huh. Esto es bellísimo aquí. Y este complejo también universitario alrededor de la sala es realmente un sueño. O sea, yo quisiera volver a ser estudiante para estudiar aquí. Qué bonito. Bueno, pues puedes venir a visitarnos cuando gustes, cuando tu agenda lo permita. Por último, unas palabras para la audiencia de Radio B que van a estarte escuchando. Este concierto lo vamos a transmitir el domingo, próximo domingo 24 de noviembre, porque hubo mucha gente que no pudo acceder porque se agotaron las localidades. Unas palabras para la audiencia de Radio B. Bueno, espero que lo disfruten incluso más por la radio, con los buenos micrófonos más cerca de mí que la gente que estaba sentada en la audiencia. ¿Así es? Sí, sí, bueno, y espero que lo vean diversificado este programa y que descubran a lo mejor el Yutillo, que es menos famoso. ¿Así es? Los chelistas conocerán el Casado y los otros creo que descubrirán también el Casado. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras y nosotros vamos a continuar con el concierto de Nadezh Hoxha, quien en este festival que se llama Festival de Música y Laudería 2019, pues culminó, digamos, como con laureles, con este concierto tan maravilloso de Nadezh Hoxha y en este instrumento también muy interesante y que tuvimos la oportunidad de escuchar y de ver. Muchas gracias, Nadezh Hoxha, por esa entrevista. Gracias a ustedes. Escuchemos ahora, de Henri Dutilleux, tres estrofas sobre el nombre de Schacher. Sus movimientos son un poco indeciso, andante sostenuto y vivace. Es la interpretación de la chelista sueca Nadezh Hoxha. La última obra de esta noche son las tres estrofas de Dutilleux para cello solo. Es otro paso más en el futuro. Música más moderna aún y otras técnicas para el cello también. Voy a tener que desafinar el cello porque así se tiene que hacer, se llama scordatura, me va a tomar un minuto. Y luego les enseño un poquito el asunto principal de esas obras para que lo vean reconociendo con sus orejas cuando estoy tocando. S-A-C-H-E-R, que como saben a lo mejor en alemán las notas tienen nombre de letra, ¿no? Entonces lo que hizo el compositor es agarrar las letras del nombre, S que es el mi bemol, A que es el la, C que es el do, H que es un si, E que es un mi y R que él le llamó tocando. Entonces, está calculando el alfabeto. Van a escuchar todas estas notas muchas veces en la obra, en todos órdenes, de arriba para abajo y de abajo para arriba, y pequeñas partes de ellas también, nada más dos o tres que se repiten, y alrededor de estas notas van a estar las tres estrofas de Dutilleux. Buen provecho. Thank you. Thank you. Escuchamos del compositor Henri Dutilleux tres estrofas sobre el nombre de Sacher. Los movimientos, un poco indeciso, andante sostenuto y vivace. Para finalizar esta audición, escuchemos el encore que nos regaló Nadège Rochat, una obra titulada Dolchísimo, del compositor Petris Vasks. Thank you. con el Ancor Dulcísimo en la interpretación de Nadezh Rocha en el violonchelo del Vaticano, terminamos esta audición especial. Esperamos infinitamente que lo hayan disfrutado tan ampliamente como nosotros. Soy Paco Aragón. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el siguiente programa especial. Hasta pronto.